acá en un local de Aristóbulo del Valle y Pedro de Vega, y le vamos a hacer una consulta, una pequeña encuesta a un comerciante que fue asaltado hace poco. ¿Qué medidas de seguridad tiene? Las medidas de seguridad que tenemos acá en el local son, bueno, en primera instancia las rejas que se ponen a la noche y, bueno, alarma, ¿no es cierto? ¿La policía acude inmediato? Y la policía, después de cada robo, acude cada pasando los 10 minutos, ¿no es cierto? Pero obviamente que los ladrones son rápidos y nos llega a encontrarlos con la mano en la masa, por decirlo de alguna manera. ¿Ven presencia policial y efectiva? Y la presencia policial que se ve acá en la avenida, hacen lo que es horario de comercio, ¿no es cierto? Empiezan a las 7 de la mañana hasta una y vuelven a las 4 hasta las 9. Y si tenemos en cuenta el horario de los robos, generalmente es a la madrugada, donde la policía ni está, ¿no es cierto? ¿Qué sensación tienen cuando la gente entra? ¿Se sienten temerosos? Y sí, según la gente, ¿no es cierto? Según, o sea, no es por discriminar, pero hay gente por ahí que te da un poco de... Y más si la policía, viste que hay dos policías por toda la avenida. Por ahí la policía está lejos y entra alguien por ahí. ¿Qué medidas se pueden tomar? Y yo pienso que las medidas que se pueden tomar es poner, no sé si en todas las esquinas, pero esquina por medio, cada dos esquinas, como hay en el centro, ¿no? Cabinas de vigilancia. Sería una buena idea como para que la policía llegue más rápido, actúe. ¿La justicia funciona a la hora de castigar? Y yo diría que más o menos. No estoy del todo seguro porque las cosas suceden, ¿no es cierto? Y no se paran, o sea, tienen continuidad. Si la justicia funcionaría, creo que no sucedería más esto, ¿no?